Hola, Holguín, que es responsable de la rama de trabajadores de la vía pública de la CETEP. La CETEP es la Central de Trabajadores de la Economía Popular y con ella vamos a estar hablando precisamente de qué se encarga la CETEP, qué es y también qué es la economía popular. ¿Qué tal, Gabriela? Facundo te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero preguntarte eso, ¿cómo definirías la economía popular? Bueno, nosotros desde la CETEP, primero que nada decimos que es la economía nuestra, la economía surgida de los sectores populares. Nos gusta la palabra popular más que otras como social o solidaria porque consideramos que es la economía surgida de los sectores populares, justamente la nuestra. Pero una definición más exacta que damos nosotros en nuestros materiales de formación es que la economía popular es un concepto que describe todas las actividades económicas justamente surgidas de los sectores populares en primera instancia como actividades de subsistencia para sobrevivir y que son producidas con los medios que los sectores populares tienen a mano y en general, por supuesto, no hay la figura de un empleador visible y por supuesto, la mayoría de las veces sin derechos. Claro. Y entonces, comentanos también un poco, Gabriela, ¿para qué sirve la CETEP en ese caso? ¿Se encarga de organizarlos? Sí, bueno, justamente este nuevo sector de trabajadores surge, digamos, fuertemente con las medidas del neoliberalismo, de nuevas formas de producción y financiarización de la economía. Vamos, durante los años 90 en la Argentina lo sufrimos especialmente, que surgen masas de desocupados y estos compañeros, en vez de suicidarse, lo que hacen, como siempre, los trabajadores es inventarse una nueva forma de sobrevivir, inventarse su propio trabajo. Y como es lógico, en un país como la Argentina, donde existe la historia del movimiento obrero y la historia de derechos y de organización de los trabajadores, donde existió el peronismo, cuando surge un nuevo sector de trabajadores, enseguida buscan la forma de organizarse, de sindicalizarse. Así que es que la CETEP es la herramienta sindical de todo este grupo de trabajadores de la economía popular. Claro, por ejemplo, en el caso de los cartoneros tengo entendido que se organizan para ir todos juntos por el mismo lado, ¿no? Para negociar la venta de los cartones y demás. Claro, nosotros en la CETEP nos organizamos por rama de actividad. En el 2011, cuando nosotros se decidió, digamos, varias organizaciones, movimientos populares, movimientos sociales, pensaron en generar esta herramienta, se sumaron principalmente los compañeros de la Federación Cartonera, que ellos ya venían organizados de antes, y digamos que lo que hicieron fue meter toda esa orgánica en la CETEP. Entonces la CETEP tiene ramas por actividad económica, siguiendo más o menos el modelo argentino, y los cartoneros es una de ellas, la Federación de Cartoneros. Para eso que decís vos, para poder luchar todos juntos, golpear todos juntos, pelear todos juntos y conveniar todos juntos en el caso de que se llegue a un acuerdo con las partes interesadas, digamos, Claro. que tienen intereses sobre el mismo sector que los cartoneros o en el caso de los trabajadores de la Claro. vía pública, de las empresas recuperadas, digamos, imitando el modelo sindical argentino, organizarse todos juntos por rama de actividad para ser más fuertes. Organización popular, entonces, lo que están Claro. laburando. Y vos específicamente, Gabriela, trabajás con manteros y artesanos, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos dimos cuenta que la rama de trabajadores de la vía pública tiene potencial muy grande porque es una de las más numerosas. Nosotros pertenecemos a uno de los sectores más postergados de los trabajadores de la economía popular, más perseguidos, más estigmatizados y además, digamos, a veces hasta los candidatos de derecha nos utilizan para hacer sus campañas hablando de erradicarnos de la calle como si nosotros fuéramos un bicho, una enfermedad, una plaga. Claro, que se arreglen, Y ¿no? Lo sacamos, pero claro. no le damos ninguna respuesta. Y lo que nosotros les decimos es que en el mundo entero, cuando hay desplazados por los conflictos armados, por los desastres naturales, por las cuestiones políticas, los lugares donde buscan refugio generalmente primero todos esos desplazados es justamente en la calle a vender cualquier cosa que producen o que pueden comprar y revender. Entonces, es un fenómeno que llegó para quedarse, no lo pueden ignorar, no pueden tener solamente una política represiva como la que han venido teniendo en general, sobre todo en las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires. En general no hay normativas que hablen del trabajo en la vía pública a nivel nacional, sino que son ordenanzas municipales que tienen que ver más con el ordenamiento del estado, del espacio público, y no con la cuestión económica y el trabajo que se desempeña en las calles. Nosotros decimos que como vendedores de la calle, de los transportes públicos, de los espectáculos públicos, de las ferias, de los mercados populares, nosotros cumplimos un rol social principalmente, que es vender productos populares para los sectores populares, porque justamente los que nos compran en las estaciones, en los medios de transporte, en los trenes, en los colectivos, generalmente son los sectores populares, los trabajadores. Entonces decimos que movemos una economía dentro de la informalidad, pero inmersa en la economía de mercado, cada día que nos levantamos, y eso mantiene el consumo de muchos compañeros trabajadores, que a su vez, gracias a las medidas económicas de estos últimos 10 años, también han mejorado su bienestar y su nivel de vida. Entonces eso hace que se recircule entre los sectores populares digamos un montón de recursos y de dinero que en apariencia estarían en la informalidad, aunque sí están inmersos en la economía de mercado. Gabriela, vos que estás en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, mi cooperativa está en San Francisco, de 350 compañeros. Complicada, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que está Mauricio Macri ahí como jefe de gobierno. Te quería preguntar cómo es la relación con el gobierno y también con los comerciantes, ¿no?, con los manteros. Bueno, mira, la relación con los comerciantes es tensa, pero nosotros, no con todos, sino tal vez con algunos que tienen por ahí cantante y los medios hegemónicos a los que acceden para poder, digamos, presentar batalla contra nosotros en forma completamente desleal. Pero nosotros entendemos que el pequeño comerciante, la pequeña empresa, el empresariado nacional tampoco son nuestros enemigos, porque ellos también tienen que sufrir, por ejemplo, que les pongan un shopping en un barrio y que perjudiquen al comercio que está alrededor. Sí. Nosotros pensamos que podemos coexistir. Es cierto que hay lugares en que es muy conflictivo el uso del espacio público, pero nosotros pensamos que si nos sentamos a la mesa todos detrás de un mismo proyecto político, como sucede ahora, que nosotros estamos viendo que la CAME y FECOBA y otras organizaciones acá acompañan el proyecto nacional y popular, y también acompañan la continuidad de ese proyecto en la persona del compañero Scioli. Entonces pensamos que es una muy buena oportunidad para sentarnos, para dejar de lado las contradicciones secundarias y pensar que ahora lo más importante es que pensemos todo en esta alternativa, que es patria o saqueo. Así que sí. Bien. Pensamos que podemos tener conversaciones. Ahora, con el gobierno de la ciudad es muy difícil, aunque alternativamente vamos generando un canal de diálogo que a veces se diluye, a veces vuelve a hacerse más fluido, pero la verdad es que en general lo que tenemos del gobierno de la ciudad es palo. Nosotros, en mi cooperativa, tiene 58 causas. Una de ellas, de la que acabo de ser sobreseída esta semana que pasó, es una causa directamente penal que la pasaron al juzgado federal. Nos viene muy bien este sobreseimiento para demostrar, porque el mismo escrito del juez lo dice, lo sugiere, cuántas veces nos inventan causas, ¿no es cierto? Porque en realidad no tienen de qué agarrarse para poder acusarnos de asociación ilícita o de robo y destrucción de pruebas públicas o de atentado y resistencia a la autoridad. Lo que somos nosotros, somos trabajadores tratando de resistir el robo de nuestra... Porque nosotros vendemos, que es el pan con que le llevamos el alimento a la casa a nuestras familias. Entonces, obviamente nos vamos a resistir. Si atacan nuestro derecho a trabajar, nosotros nos vamos a resistir. Ahora, desde la CETEM nosotros tenemos una propuesta mucho mayor con respecto a la cuestión de los trabajadores de los espacios públicos. Pensamos que sí se puede hacer una propuesta completa dentro de la economía popular, generando circuitos económicos donde los compañeros que venden en la calle no tengan que vender más cosas de talleres donde se produce en la informalidad, o donde hay trabajo esclavo infantil, por ejemplo, en la India o en la China, sino que se puedan vender productos populares producidos en empresas populares. Ajá. Y todo esto nosotros lo queremos, es una de las propuestas que queremos meter en esta iniciativa, en este compromiso del Ministerio de la Economía Popular. Claro, y lo vamos a desarrollar en un encuentro nacional de trabajadores de la vía pública de la CETEP, que vamos a hacer en conjunto con la Juventud Sindical en La Plata el 5 de octubre. Así que esperamos que estén cubriendo ese evento. Nosotros queremos ese día que la rama de trabajadores de la vía pública tenga una orgánica nacional y que de ahí salgan políticas como las que te acabo de comentar, discutidas en comisiones con los compañeros trabajadores de la vía pública y con los compañeros del movimiento obrero organizado. Así que la idea es, Gabriela, un circuito de integral de la economía popular. Se comprometió entonces el candidato Daniel Scioli, ¿no?, a crear también un ministerio de la economía popular, así que esperemos que avance en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Para nosotros es un orgullo que, bueno, todos estos años de lucha hayan sido escuchados. Nosotros vinimos gradualmente golpeando respetuosamente la puerta del Estado, la puerta de los funcionarios, la puerta de los compañeros del movimiento obrero organizado, y me parece que estamos viviendo una etapa muy importante en que el acompañamiento del hermano Papa Francisco nos hizo que por ahí nuestra voz fuera escuchada, porque él, bueno, lo que hizo fue subir la línea con la que nosotros veníamos y sintetizarlo en esto de tierra, techo y trabajo, en su mensaje a los movimientos populares del mundo. Y bueno, a nosotros nos facilitó, porque indudablemente es el líder del mundo católico, ser escuchados a lo mejor por muchos compañeros, por muchos funcionarios, por propuestas políticas, y pensar que nosotros tenemos que ser parte y protagonistas de la profundización del proyecto en la etapa que se viene. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos, por lo menos, que se ponga en escenario el tema este que es tan nuevo y bueno, que mucha gente a veces no lo entiende, como un intríngulis, ¿no? Ver por qué nosotros existimos, si es un fenómeno que llegó para quedarse, si podemos catalogarnos de trabajadores. Así que me parece que estamos viviendo una etapa de avance y nosotros la vamos a aprovechar para seguir organizándonos. Buenísimo. Gracias, Gabriela, por la comunicación. Bueno, les agradezco a ustedes por la difusión y los espero el 5. Buenísimo. Un abrazo. Chao, tarde. Hablamos con Gabriela Holguín, de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, específicamente responsable de la rama de trabajadores de la vía pública, ¿no?, que justo es un tema que suele estar en...